recuerdo de Perú, Lima. Ahora vamos a cantar Hay más dolor cuando hay más amor. Un tema que realmente vamos a cantar. ¡Ey! Sor. A toda la gente. Ronis. ¡En vivo! Con amor.